Tomamos este tiempo para gozarnos todos, así como el Señor ha bendecido a la familia de Janina y de Pedro Gómez. Están aquí en esta noche para presentar delante de Dios a la vida de Francesca, su hija. Ellos reconocen que es una bendición de Dios. Reconocen también que es un privilegio enorme concedido por Dios el poder llegar a ser padres. Y reconocen también la responsabilidad de criar a Francesca en ese entorno matrimonial de amor, de paz y de bendición de Dios, porque están comprometidos a que Dios sea el centro de su hogar, el centro de su matrimonio y el centro de su familia. Y por esta misma razón, ellos piden continuamente la ayuda y la asistencia de Dios en sabiduría y en entendimiento, en paciencia, en amor, para poder brindar todo lo que Francesca para ellos necesita. Esto es lo que todos los papás que ya, bueno, hemos conocido a Cristo como Salvador y le entregamos nuestra vida, es lo que todos los papás deseamos y buscamos. Es lo que seguramente usted desea y busca para sus propios hijos. Así que, como habitualmente sucede y como encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, los niños eran llevados hacia Jesús, no para que los bautizara, porque de hecho no hay registro de un bautismo de infantes en la Biblia, sino para que los bendijera. Esto es lo más importante, que los niños, nuestros niños, estén bajo la bendición de Dios. Y esto todavía es una decisión de los padres, en ese compromiso, no de desentenderse de los hijos. Yo ya lo dejé bajo la bendición de Dios y ahora yo me desentiendo de mi responsabilidad, sino que todo lo contrario, es ponerlos allí sabiendo que también los padres deben estar bajo esa misma bendición. Y cuando es así, bueno, notamos y se puede ver que los hijos van creciendo en los caminos de Dios, o crecen como hombres y mujeres sanos, que es lo más importante, sanos en todos los aspectos, no solo físicamente. Así que, hoy tenemos la oportunidad, si usted no la conocía todavía, de conocer a Francesca, una preciosa niña, nació el 14 de junio, tiene pocos días de vida y ya está aquí entre nosotros, y qué bueno que sus papás han decidido tomar esta decisión también. Así que yo les voy a invitar a Janina, a Pedro, vengan hasta aquí con Francesca, y vamos a invitar también al resto de la familia. Hay aquí abuelos, hay tíos y tías, así que vengan todos los que estén por allí de la familia. Es hermosa. Qué bonita Francesca. Les puedo asegurar, al final de nuestra reunión, acércate para felicitarlos y bendecirlos, pero también preguntarles que te compartan brevemente cómo la vida de Francesca ya ha sido tocada por la mano de Dios, ha sido preservada, cómo la misericordia y la gracia y el poder de Dios se han manifestado en la vida de Francesca también. Y eso es porque sus papás confían en Dios, han confiado en Dios y Él no los ha defraudado, nunca nuestro Dios nos defrauda. Así que preguntarles cómo Dios obró en la vida de Francesca y por qué están tan felices también en este tiempo. Y así también para el resto de la familia, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a hacer es lo que en aquel tiempo hacían también, en tiempos de Jesús, que es orar por Francesca y pedirle a Dios que ella siga descansando en sus manos y bajo su cuidado, su protección, y que esto haya que traiga paz y gozo al corazón de Janina, de Pedro y de toda la familia también. ¿Sabe? Antes de hacerlo, entiendo que alguien en la familia iba a querer dar lectura. Todavía no llegó. Le vamos a hacer luego entonces tener este tiempo también. Pero sí, lo que vamos a hacer, que es importante, es orar por Francesca. Así que yo te invito a ponerte en pie. Hay una linda costumbre, que es que podamos extender nuestra mano hacia Francesca. Es hacia arriba, pero hacia Francesca. Es hacia arriba para pedirle a nuestro Dios Todopoderoso una bendición especial. Ese deseo que hay en tu corazón, Señor, que sea una niña preciosa, que crezca con toda paz y felicidad en su vida y que los padres sigan teniendo este gozo que hoy están teniendo por todos los días de su vida. Así que esa bendición especial, tomala del cielo, y al mismo tiempo tu mano estará dirigida hacia Francesca y ella la estará recibiendo, porque Dios va a pedir y tomar tu petición y la va a derramar sobre la vida de ella. Así que yo me voy a poner aquí en medio. Bueno, cómo no. Venga, mi vida. Pónganse uno a cada lado. Ahí está. Vamos a orar. Levanta tu mano y clamamos al Señor. Bendito Padre, reconocemos que eres el dador de la vida, Señor. Y la vida es preciosa, como es preciosa Francesca, Señor. Gracias porque ella ha venido como bendición a las vidas de Janina y de Pedro y de toda la familia también. Gracias porque tú la estuviste cuidando y preservando, aún mientras estaba siendo gestada, Señor. Todo tu amor y tu misericordia ya la estaba rodeando, Señor. Oh, Padre, te pedimos que ese tu amor sea manifestado sobre su vida de manera permanente y diaria, y que ella lo vaya percibiendo, cuando vaya siendo consciente, Señor, vaya pudiendo experimentar ese profundo amor que le tenés y le tendrás siempre. Señor, la encomendamos a ti con deseo del corazón de sus papás, de Janina y de Pedro, por quienes también te pedimos una bendición muy especial, que toda tu sabiduría, Señor, les llene para seguir criando a Francesca con gozo, con gratitud y con toda responsabilidad. Señor, damos gloria y honra a tu nombre por darnos este privilegio. Señor, concedernos estas alegrías, esta felicidad, y te pedimos que esto sea permanente en la vida de ellos, de sus abuelos, de sus tíos, tías, sobre sus primos, primas, todos, Señor, sean alcanzados por esta bendición. Oramos confiando en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Miren, Francesca. Francesca los está mirando a ustedes. Y está mirando la bendición que vos también estuviste pidiendo a Dios en este momento, la está recibiendo. Yanni, beso, la bendición, Pedro. Vamos a entregarle como recuerdo de este tiempo también y de este momento un certificado, ¿no es cierto? Algún día le podrán contar a Francesca cuando sea un poco más grande de que en este día hemos presentado al Señor la vida de Francesca. Y ahora sí, entonces, vamos a poder leer o recibir alguna poesía y algunas palabras también especiales para con Francesca. Vamos a pedir un... ¿Ah, no? Ok, pero vamos a volver a sacar la foto. Vamos a volver a sacar la foto. Vénganse todos, así sacamos todos, con todos también presentes ahora también. Así pueden tener el recuerdo. Ahí está, la gloria sea para el Señor. Te pido un aplauso nuevamente muy fuerte. Gratitud a Dios. Gracias por Francesca. Dios les bendiga. Felicitaciones, disfruten mucho. Bendiciones. ¡Qué bueno! ¿Viste, Francesca? ¡Qué linda! Gracias, Pedro. Amén. Toda la gloria sea para nuestro Dios.